solo estoy, me hace falta su amor y comprendo que la amo. La soledad me está causando un dolor y no puedo no evitarlo. Yo la necesito aquí para ser feliz. Yo la necesito aquí para ser feliz. Si yo pudiera saber se habrá ido, le pediría volver, porque a mi vida así no le encuentro sentido y sufro al pensar que su amor ya no es mío. Sufro al pensar